Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En estos tiempos recientes que hemos vivido, hemos aprendido, entre otras cosas, a esperar más de la cuenta. Sí, a esperar por situaciones, para hacernos algunos gustos, para concretar algunas cosas, más allá de lo que nosotros antes decidíamos cuándo y cómo. Porque, en definitiva, la pandemia fue la que marcó los tiempos de nuestra vida. Y eso llevó, por ejemplo, a que espectáculos de primer nivel no estuviesen en la grilla de eventos con la fluidez que habitualmente sucedía, ¿sí? Y uno de esos ejemplos es la posibilidad de ver una actuación de bajo fondo, por ejemplo, ¿sí? Dentro de lo que es la promoción de la presentación de bajo fondo dentro de algunos días aquí en Punta del Este, se indica que Bajo Fondo está compuesto por un dream team artístico donde todos tienen sus carreras solistas y múltiples proyectos en música, cine, series y distintas disciplinas del arte. Se unen cada unos años a trabajar en conjunto y a hacer magia con su música, creando discos que luego presentan en tours puntuales. Y la verdad que es un privilegio para nosotros hoy poder hablar con uno de los integrantes de Bajo Fondo y que va a ser también un visitante de lujo que vamos a tener dentro de algunos días por acá, por Enjoy, cuando el 11 de diciembre Bajo Fondo haga su presentación aquí en Punta del Este. Y es para hablar de cómo hemos vivido este tiempo y cómo pensamos que vamos a vivir el que viene, entre otras cosas, que estamos en comunicación con Juan Campodónico. Buen día, Juan. Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Juan. ¿Me escucha, Juan? No me escucha, Juan. A ver. Hola, Juan. ¿Estaba chequeado? Sí, estaba todo chequeado. Arriba, por supuesto. A ver, Juan, si nos estás escuchando. No. ¿Juan Campodónico está allí? ¿Sí? A ver ahora. A ver si me escuchas ahora. Juan, buen día. Hola, buen día. Bueno, ahora sí. Se había cortado. Claro, yo hablando del tiempo que hacía, que no sabíamos de Bajo Fondo y de sus actuaciones, y resulta que quiero hablar contigo y la tecnología no me lo permite. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Dónde te ubicamos, Juan? En este momento estoy acá en Montevideo, en mi estudio. Estamos ahí en la víspera de empezar la gira con Bajo Fondo y obviamente antes hay que ensayar, así que estuve ensayando estos días y ahora lunes, martes y miércoles toda la banda que viene, viste que Bajo Fondo vivimos en distintos países, sí. Algunos en Estados Unidos, algunos en Argentina y algunos acá en Uruguay. Entonces nada, hay que hacer una juntada previa para preparar todo para los shows que arrancan ahora el jueves en el Antel Arena el jueves que viene y el sábado en el parking de Enjoy en Punta del Este. Así que nada, un placer volver a Punta del Este con Bajo Fondo. Que sí, ahora, en este tiempo post-pandemia, ¿ya se han visto personalmente o todavía no? No, para nada. Hace dos años, todo el combo, no, hace dos años que no nos vemos la cara. Hicimos cosas, obviamente, colaboraciones por Zoom. Hicimos algunas actividades, bueno, obviamente estamos en contacto permanente, pero la verdad que sí, nos hacía falta ahí una reunión bajo fondera, otra de las tantas cosas que la pandemia afectó, obviamente los shows en vivo y toda la actividad, en el caso nuestra, que involucra moverse y viajar y todo eso, ¿no? Y pese a todo eso, ¿hubo tiempo para la creatividad, para ir generando nuevas cosas? Sí, totalmente. Hicimos un par de cosas, de experimentos en la pandemia. Hicimos una colaboración de un viejo tema nuestro que se llama Pabelar, que lo hicimos con Natalia Oreiro, sí. Que le invitamos a cantar. Fue muy simpático. Obviamente, nunca, yo no la conozco, no tengo personalmente, fue todo vía Zoom. Pero bueno, fue interesante, fue un experimento, dos cosas de palos totalmente distintos, pero bueno, eso también es el espíritu de Bajo Fondo, que es un espíritu súper ecléctico, abierto. Hemos hecho colaboraciones con todo tipo de artistas interesantes, yo qué sé, no sé. Recuerdo el disco Mar Dulce del 2007, que hicimos la canción con Cerati, El Mareo, con Gustavo Cerati. En ese mismo disco, no sé, colaboramos con Elvis Costello, con Nelly Furtado, con también gente de acá, Lágrima Ría, que fue una de sus últimas grabaciones, la gran cantante de tango y de candombe. En fin, siempre el espíritu de Bajo Fondo es traer a nuestro sonido, invitar a jugar con ese sonido que tenemos, ¿no? Y cuando nació Bajo Fondo, ¿pensaste que iba a tener este estilo de hacer las cosas, o te imaginaste algo que después con el tiempo fue mutando? Y fue bastante, la historia de Bajo Fondo siempre fue muy orgánica, digamos. Bajo Fondo empezó como una charla que tuvimos en el año 2001. Yo estaba en Madrid produciendo un disco de Jorge Drexler que se llama Sea. Y Gustavo Santaolalla, a quien yo conocía de que había producido un disco de Peyote Asesino unos años antes, pasó por Madrid y nos fuimos a almorzar charlando sobre los dos productores, ¿no? De álbums y con una visión así más conceptual de lo que se podía hacer en música. Charlando, imaginamos una... dijimos, tenemos que hacer algo con electrónica, que era el momento que la dance en general estaba muy emergiendo de un mundo más underground a cierta popularidad y a tomar colores locales. Y entonces dijimos, hay que hacer algo de música electrónica con raíces rioplatenses, vinculándolo con el tango, con la milonga, con cosas de acá. Y de ahí sale primero de esa charla, de ese concepto. Yo le dije a Gustavo, sí, perfecto, me voy de acá de Madrid, derecho a Los Ángeles, donde vos vivís, y nos ponemos a trabajar en esto. Y bueno, ahí como que se sintió medio apurado por la inmediatez de la propuesta, pero nada, nos pusimos a trabajar y ahí empezó de a poquito Bajo Fondo. Primero invitando músicos que nos parecían interesantes, yo invité a Superviel, Gustavo invitó a Javier Casalla, el gran violinista argentino, sí. Y ahí se fue armando un grupo. Primero, el primer disco de Bajo Fondo, el Bajo Fondo Tango Club, es más un compilado de distintos productores y artistas, pero ya para el segundo disco ya éramos una banda conformada, empezamos a hacer giras. El estilo que fue saliendo al principio se encasilló como tango electrónico. Nosotros un poco renegamos de ese mote porque es un poco reducido. La música tiene muchos más ingredientes, tiene rock, tiene soul, tiene música clásica, tiene montones de ingredientes, otras músicas de acá de la región también, folclore, en fin. Yo creo que después de todos estos años nuestro sonido, podríamos decir que es el sonido bajofondero, no sé, estilo Bajo Fondo, ¿no? Y bueno, y ahora cuando se encuentren las personas que vayan a los espectáculos, ¿con qué se van a encontrar? ¿Que se van a encontrar con un repaso de lo que ha sido la historia, la vida Bajo Fondo exclusivamente, o se van a encontrar con aquellos elementos que fueron escribiendo la historia de Bajo Fondo, pero a su vez también con nuevas propuestas? Bien, es interesante porque Bajo Fondo va conservando en sus shows. Creo que los shows de Bajo Fondo, por eso hemos pasado tiempo en tantos festivales y todo, son muy potentes, tenemos un buen en vivo, digamos. Uh-huh. De Bajo Fondo, más allá de los discos, más allá de la propuesta musical, nuestro show es un show muy potente. Obviamente repasamos cosas de nuestra discografía, de nuestra carrera, pero en este caso tenemos un énfasis particular en Aura, que es el último disco que sacamos. Es un disco que cuenta con un invitado extra, que es Alejandro Terán, el arreglador y director de cuerdas argentino, que aparte de Bajo Fondo, que somos 8, va a haber 8 músicos más tocando una orquesta de cuerdas, digamos, y aparte va a estar Alejandro Terán dirigiéndolo. O sea, es un formato de Bajo Fondo más ampliado, quizás más orgánico, más atracción a sangre, digamos. Pero bueno, también van a estar los temas clásicos de Bajo Fondo que todo el mundo conoce. Pero bueno, es un show que hace mucho énfasis en esta última propuesta en Aura, que es bien interesante, bien distinta. Y bueno, cuando salió Aura, que fue en el 2019, lo tocamos muy poquito y ahí enseguida vino la pandemia y la verdad que es un disco que todavía es fresco para nosotros porque no tuvimos oportunidad de tocarlo ni difundirlo, ¿no? ¿Por qué el nombre de Aura? Bueno, es un nombre que nos parecía que tenía que ver con cómo funciona a veces la música de Bajo Fondo, que no es una música que muchas veces, al ser temas instrumentales o más atmosféricos, digamos, es como, no es el centro de lo que está pasando, sino es como el aura que recubre a algo que está pasando, ¿no? Entonces, nada, me parecía que era interesante el título Aura, y por otro lado está la expresión gauchesca aura, como ahora, sí, ¿no? Sí. Aura, y me gustaba un poco el juego con esa idea, que podía ser algo como una idea bastante atmosférica de la música y al mismo tiempo una expresión gauchesca. ¿Cuál va a ser el día, el momento en el que se van a volver a ver las caras? Mira, este lunes empezamos los ensayos generales. Tenemos 3 días de ensayos generales con toda la banda, todos los técnicos, todo el staff. Y bueno, y ya el jueves arrancamos a tocar. O sea, el día que nos vamos a encontrar es el lunes a las 11 de la mañana. En lo personal, más allá de tu experiencia a lo largo de los años vinculado a actuaciones en diferentes partes del mundo y donde uno supone que ya formó como esa cascarita que nada lo pone nervioso, ¿qué te genera esto de volver a empezar con Bajo Fondo en este tiempo post-pandemia? Nada, Bajo Fondo es un invento que todos dentro del grupo valoramos muchísimo. Cada uno de nosotros tiene otros proyectos, cada uno tiene como sus cuadros, y hablamos en términos futbolísticos, cada uno juega en su cuadro y en su cuadro de la selección de nuestro mundo, digamos. Y entonces todos valoramos muchísimo el hecho de poder tener instancias de juntarnos con Bajo Fondo. Es bastante atípico una banda de estas características con gente de distintas edades, de distintos países, de distintos pasados musicales y riqueza musical. Tenerlo a Gustavo Santaolalla, el gran compositor, una de las figuras más destacadas en el mundo de la música de cine y en general como productor y compositor, poder tenerlo a él, bueno, Super Biel, Martín Ferrer, Javier Casals, el combo que se arma es muy virtuoso y nosotros no, cada uno de nosotros lo valora muchísimo Bajo Fondo y nos da muchas ganas de tener estas, obviamente, ocasiones de mostrar nuestra música, pero también que eso es una buena excusa para juntarnos y compartir, y es una experiencia muy rica, es una familia musical muy muy interesante, y la experiencia de también es muy, muy, muy rica para nosotros, ¿no? Juan Campodónico, estaremos esperándote aquí en Punta del Este, allí en Enjoy, para disfrutar de este espectáculo el próximo sábado 11. Gracias por este tiempo, ha sido un gusto hablar contigo. No, igualmente, y bueno, los esperamos a todos ahí. Ojalá que el tiempo esté lindo, que seguramente, porque parece que viene bien. Así que nada, es un lindo plan para el sábado, tanto para la gente de la zona como para los que van por el fin de semana. Así que nada, va a ser un placerazo tocar ahí. Hasta pronto. Dale, muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ti. Frecuencia abierta. Información confiable.